Las enseñanzas de Jesús establecen una forma de vida diferente para los que son ciudadanos y agentes del reino de Dios. Y sobre la base de las Escrituras del Antiguo Testamento, Jesús hizo eco y amplió el foco en el cuidado de los pobres y oprimidos, poniendo énfasis en que sus seguidores debieran vivir como personas compasivas y misericordiosas mientras esperan su regreso. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos el estudio de hoy con las palabras de Jesús en San Mateo capítulo 25, versículo 40. Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y después de ver que Jesús vivió una vida de interés por los demás, en particular por los que sufrían y estaban perdidos, deberíamos esperar que Jesús también tuviera mucho que decir sobre el cuidado por los demás. Y lo hizo. Y la enseñanza de Jesús es sumamente práctica y está enfocada en lo que significa vivir como un seguidor de Dios. Y como tales, podemos ver que Jesús nos insta a actos de justicia, bondad, misericordia, como los que él mismo hacía cuando estuvo aquí en la tierra. Si seguimos su ejemplo, ministraremos a los demás como él lo hizo. Y Jesús también habló acerca del reino de los cielos. Y en la descripción que hizo Jesús, el reino de los cielos es una realidad de la que podemos ser parte incluso ahora. Es una forma de vida que funciona como un conjunto de prioridades, valores y una moral diferente de las que se encuentran en los reinos terrenales. A veces totalmente opuesta. O sea que las enseñanzas de Jesús establecen el plan para este reino, que incluye un fuerte foco en cómo servimos a Dios y al servirlo, cómo debemos relacionarnos con los demás. Después de todo, ¿no resume eso la ley de amar a Dios y amar a nuestro prójimo? También descubrimos aquí que servir a Dios y a los demás, proveyendo sus necesidades y elevándolos, es una forma en la que podemos ofrecer un servicio directo a Dios, y tantas veces descuidamos esas cosas. Veamos, el sermón más largo de Jesús es el Sermón del Monte, que no es otra cosa sino la explicación en detalle de los 10 mandamientos o las leyes o principios del reino. Su visión en 3 capítulos de la vida en el reino de Dios comienza con una declaración de valores que ha llegado a conocerse como las bienaventuranzas. Y veamos, ¿cuáles son las características comunes de estos 9 valores o clases de personas a las que Jesús describe como bienaventurados, o sea, felices, dichosos? Aquí está, Mateo 5, del 2 al 16. Son varios versículos, las bienaventuranzas de Jesús. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermosas palabras. Junto con la profunda aplicación espiritual que tienen estas palabras, no debemos pasar por alto una lectura práctica de ellas, porque eso es lo que realmente debe ser llevado a la acción. Mira, Jesús habló acerca de reconocer la pobreza en nosotros mismos y en nuestro mundo. Y también habló sobre la justicia, la humildad, la misericordia, la paz y la pureza de corazón o la pureza de mente. Y debiéramos tomar nota de la diferencia práctica que estas cualidades harán en nuestras vidas y en nuestro mundo cuando se vivan. La lectura práctica fue destacada en las declaraciones de Jesús, en las que instó a sus discípulos a ser la sal y la luz del mundo. Y cuando se usan apropiadamente, la sal y la luz deben hacer la diferencia en los contextos en los que se agregan o donde están. La sal resalta los sabores y conserva los alimentos a los que se agrega, a los que se le pone ese ingrediente. Es símbolo del bien que debemos ser para los que nos rodean, ¿no es cierto? Darle sabor a sus vidas. Hay tanta gente insípida, por decir así. Ve, dale una palabra de ánimo. Ve y sazona el lugar donde vives. Sazona la vida de los demás con la sal divina que el Señor da en nuestros corazones. Y de manera similar, la luz empuja hacia atrás la oscuridad. Donde hay luz, no hay tinieblas. Y la luz ilumina el camino por donde andar. Revela los obstáculos, los peligros, haciendo que una casa o ciudad sea más segura y proporcionando un punto por el cual navegar, incluso aunque esté a cierta distancia. Como la luz de una noche oscura, Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el propósito. Y estos dos símbolos, sal y luz, indican la responsabilidad que tienen los discípulos de influir y mejorar las vidas de cuantos los rodean. Somos la sal y la luz cuando vivimos vidas que hacen el duelo apropiadamente, tienen pureza de corazón, practican la humildad, muestran misericordia, hacen la paz y soportan la presión. Por eso Jesús comienza este sermón con el llamado a personificar estos valores subvaluados de su reino. Por eso pregunto, amigo y amiga, hermano y hermana, ¿en qué maneras la comunidad de tu iglesia funciona como la sal y la luz en tu comunidad, en tu barrio, en tu zona, en tu ciudad? ¿Cómo es tu comunidad un lugar mejor gracias a que tu iglesia está trabajando en ella? Por otro lado, si tu iglesia se cerrara, ¿lo notarían los miembros de tu comunidad? Algo para meditar, ¿verdad? Pero Jesús también nos habló de vencer el mal con el bien. Y cuando consideramos las enseñanzas de Jesús, es útil tener en cuenta a las personas con las que hablaba y las circunstancias en que vivían. Porque Jesús había comenzado a atraer grandes multitudes de las regiones donde había estado ministrando. Y la mayoría de esa gente común eran gente sencilla, que vivían bajo el dominio del Imperio Romano, subyugados, pero algunos eran los gobernantes judíos y los líderes religiosos los que subyugaban a la gente y hacían la vida casi imposible. La gente, la existencia de esa gente común era difícil desde todo ángulo. Tenían pocas opciones para sus propias vidas, cargadas por los fuertes impuestos y agobiadas por la tradición religiosa. Y al enseñarles a estas personas, Jesús estaba obviamente interesado en ofrecerles una mejor manera de vivir, como vivir para bien, vivir con dignidad, vivir con valor, independientemente de las circunstancias. Y un ejemplo de esto se encuentra en sus instrucciones. Poner la otra mejilla, dejarle también la capa y hacer la segunda milla. Bueno, expresiones como esta a veces las conocemos como clichés, ¿verdad? Pero los escenarios que Jesús describió estas experiencias eran comunes para muchos de sus oyentes. A menudo eran atacados violentamente por sus superiores o maestros. A menudo estaban endeudados y perdían sus propiedades a mano de los terratenientes y los prestamistas. Y fueron a menudo obligados a trabajar por los soldados romanos de la ocupación. Y Jesús enseñó a la gente a responder con integridad integridad, a tratar a los opresores mejor de lo que se merecían y al hacerlo, resistirse a la pérdida de su humanidad. Y mientras estos opresores trataban de ejercer su poder, la gente siempre tenía la libertad de elegir cómo responder. Y al resistirse sin violencia y responder generosamente, expusieron la maldad de la opresión y la injusticia que se estaba cometiendo. Escuchemos al mismo Jesús en San Mateo 5, 38 al 48. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y otros escritores, otros evangelios dicen, sed vosotros misericordiosos. Parece que la perfección está ligada a la misericordia. ¿Sabes que el apóstol Pablo también se hizo eco de las enseñanzas de Jesús con estas palabras que están en Romanos capítulo 12, 20, 21? Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bueno, yo diría es fácil decirlo, ¿verdad? Pero qué difícil es practicarlo. Por eso la pregunta es, ¿cómo hemos de vivir estos principios en nuestra vida diaria, cuando la ley del más fuerte parece imperar? Es que, amigo y hermano, el corazón humano es orgulloso. Y cualquier cosa que nos hiera a nosotros lo tomamos a pecho porque estamos nosotros primeros, pero si Jesús está como centro de nuestra vida, no vamos a ser heridos ni nos vamos a ofender porque lo están haciendo directamente a Jesús. Por eso todo bien que hagamos a los demás se lo estamos haciendo directamente a Jesús. Y Jesús resumió todo esto en lo que conocemos como la regla de oro. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedla, haced vosotros con ellos. Yo pregunto, ¿te imaginas cómo sería nuestro mundo si todos lo aplicaran? ¿Sería un paraíso? ¿Se le acabaría el negocio al diablo? Tomemos otro ejemplo, el del buen samaritano en San Lucas capítulo 10, versículos 25 al 27. Nos dice así, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. El letrado que interrogó a Jesús hizo una síntesis de los mandamientos del Antiguo Testamento y tenía razón, porque allí se habla cómo vivir una vida aceptable a Dios. Y cuando Jesús era interrogado, sus respuestas solían terminar con un resultado muy diferente al que buscaba el interrogador. Jesús llevó a la gente a la Escritura. Y en respuesta a la instrucción de Levítico 19:18 de amar a tu prójimo como a ti mismo, parecería que muchas de las personas religiosas de su época dedicaban mucho tiempo y energía a debatir la magnitud y los límites de este principio acerca del prójimo, quién era el prójimo y hasta dónde llegar. Pero Jesús ya había tratado de ampliar la comprensión de sus seguidores sobre este término, instándolos no solo a amar a sus vecinos, sino también a hacer el bien a todos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, ¿para qué? Para que seáis ya hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Y cuando este experto en leyes religiosas intentó probar a Jesús, cayó en la pregunta tan debatida, ¿quién es mi prójimo? Y en respuesta Jesús contó la historia del buen samaritano. Pero la respuesta definitiva a la pregunta del abogado no fue definir el término prójimo, no. En cambio Jesús le dijo, ve y sé el prójimo de cualquiera que necesite tu ayuda. Aquí está la parábola. Vayamos a la fuente. San Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo, cuídamelo, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Cuál es el significado entonces del contraste que estableció Jesús entre los 3 personajes que vieron al hombre que estaba a la vera del camino y necesitaba ayuda? Era común en las predicaciones de Jesús que sus críticas más duras estuvieran dirigidas hacia los que pretendían ser religiosos, pero mostraban poco interés en el sufrimiento de los demás. Yo quiero leerte lo que dice Elena de Juárez en El Deseado de toda la Gente referente a esto. En la historia del buen samaritano, Cristo ilustra la naturaleza de la verdadera religión. Muestra que esta no consiste en sistemas, credos o ritos, sino en la ejecución de actos de amor, en hacer el mayor bien a otros, en la bondad genuina. Sí, palabras claras de Jesús en esta parábola que nos enseña una lección práctica de cómo debemos actuar nosotros cuando vemos a alguien en necesidad. Porque en sus enseñanzas, Jesús señala a un extraño, alguien considerado infiel a Dios, un pagano, digamos, para demostrar cuál es el llamado de Dios a todos los que dicen ser sus seguidores. Y al igual que sus primeros oyentes, cuando acudimos a Jesús para preguntarle qué debemos hacer para heredar la vida eterna, Él nos instruye, en definitiva, a ir y ser el prójimo de toda persona necesitada que necesita ayuda física y espiritual. Yo quiero aclarar, no estamos para solucionar todos los problemas del mundo, pero estamos llamados a hacer la diferencia en esa persona, amarla e interesarnos por ellos como Jesús las amó en forma individual. ¿O recuerdas tú la parábola del rico y Lázaro? Tristemente algunos la sacan del contexto y la usan para asegurar que hay vida más allá de la muerte, ignorando los 1600 versículos bíblicos que hablan de que los muertos nada saben y que el único inmortal es Dios. ¿Sabes tú que para mí el mayor argumento, el argumento más sólido de que no hay nada que sigue viviendo después de la muerte, es que perdimos la inmortalidad en el Edén al escuchar la voz de la serpiente, que nos mintió y dijo, no moriréis? Jesús nos devolverá la inmortalidad y eso ocurrirá en su segunda venida. Pero el punto de Jesús en la parábola es contrastar la vida de 2 hombres, uno rico y otro terriblemente pobre. Y como no existía la asistencia social que tenemos hoy en día, hospitales comunitarios o comedores populares, era una práctica común que los necesitados, los discapacitados o desfavorecidos, mendigaran fuera de los hogares de los ricos. Y se esperaba que los ricos fueran generosos y compartieran un poco de su riqueza para liberar el sufrimiento. Pero en esta historia resulta que el hombre rico era egoístamente indiferente a las necesidades de su hermano sufriente. De paso, esta era una parábola, una ilustración, no algo que sucedió. Por lo tanto, no podemos afirmar que esto habla que el infierno o el cielo. No. Pero resulta que en la vida sus respectivas circunstancias se mantuvieron sin cambios. Pero en la muerte Según lo juzgado por Dios, sus posiciones se invirtieron drásticamente. Observa lo que Jesús dijo en otra ocasión en San Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aquí tenemos un contraste. Por eso pregunto, ¿cuáles son las semejanzas y las diferencias entre estos dos relatos? Y al unirlos, ¿qué nos enseñan? El de Rico y Lázaro, y ahora este señor que acumula para sí grandes riquezas. En ninguna de estas historias hay evidencia de que los hombres se hubieran enriquecido haciendo algo malo, no. Quizás ambos habían trabajado duro, administrando con cuidado, y habían sido bendecidos ampliamente por Dios. Pero algo parece haber estado mal en sus actitudes hacia la vida. Dios, el dinero y los demás. Y esto tuvo un costo significativo y eterno. Bueno, a partir de ideas populares de la vida después de la muerte, de la época de Jesús, la historia del hombre rico y Lázaro enseña que las decisiones que tomamos en esta vida tienen importancia para la próxima. La forma en que respondemos a los que buscan o necesitan nuestra ayuda es una manera de mostrar nuestras elecciones y prioridades. Como Abraham le señala al hombre rico que sufre, la Biblia nos da indicaciones más adecuadas para elegir mejor hoy. Por ejemplo, Jesús dijo: Tienen a Moisés y los profetas, que los escuchen. Jesús enseñó que las tentaciones de la riqueza, ya sea tenerla, mantenerla o buscarla, tristemente pueden alejarnos de su reino y alejarnos de los demás y acercarnos al egocentrismo y a confiar en nosotros mismos. Jesús nos instó a buscar su reino primero y compartir las bendiciones que recibimos con todos los que nos rodean, particularmente con los necesitados. Pregunta, amigo, amiga, hermano y hermana, sea cual sea tu situación financiera, ¿cómo puedes evitar que el dinero o el amor al dinero distorsione tu perspectiva acerca de cuál debería ser el foco de la vida de los cristianos? Bueno, en otra ocasión se le hizo a Jesús una pregunta y él dio una respuesta muy diferente de lo que se podría haber esperado. Se encuentra en el sermón registrado en San Mateo 24. Y en San Mateo 24 y 25, dos capítulos que nos hablan en forma muy clara de lo que debemos estar haciendo mientras nos preparamos para el reino de Dios, para la venida de Cristo. Resulta que los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron acerca de la destrucción del templo en Jerusalén y del momento de regreso de Jesús. Y la conclusión de la extensa respuesta de Jesús a esa pregunta se refirió a alimentar a los hambrientos, darle de beber a los sedientos, albergar a los extranjeros, vestir a los desnudos, cuidar de los enfermos y visitar a los encarcelados. Y él aseguró que cuando lo hiciste o te negaste a ayudar a uno de mis hermanos y hermanas más pequeños, me lo hacías a mí. Y amigo, amiga, esto tiene conexión con las preguntas que comenzaron esta enseñanza, que es una imagen del juicio final. Porque a lo largo de Mateo 24, Jesús dio respuestas más directas a las preguntas de los discípulos, aportando señales y advertencias sobre la destrucción de Jerusalén y del fin del siglo, pero destacó la necesidad de vigilar y vivir a la luz de la promesa de su segunda venida. Pero en la primera parte de Mateo 25, con el relato de las vírgenes sabias y las necias, él instó a la necesidad de prepararse para un regreso inesperado o demorado. Y la historia de los tres siervos introduce la necesidad de vivir bien y productivamente mientras espera. Y luego la parábola de los corderos y los cabritos es mucho más específica sobre las tareas con las que se debería estar ocupando el pueblo de Dios. Jesús no dejó nada fuera. ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo mientras esperamos su regreso? Amigos, esto no es salvación por obras. Esto es simplemente reflejo de que amamos a Jesús y nuestras obras hablan más a veces que nuestras palabras o nuestras predicaciones. ¿Pero qué nos dicen aquí sus palabras acerca del verdadero significado de una fe que salva? Una fe salvadora. Recuerda, somos salvos por la fe en Cristo, pero seremos juzgados por nuestras obras. Y la afirmación de Jesús de que cuando servimos a otros se lo estamos haciendo a Él, debe transformar todas nuestras relaciones y actitudes. Imagina que pudieras invitar a Jesús para una comida o visitarlo en el hospital o la prisión. Jesús dijo que hacemos eso cuando le brindamos ese servicio a las personas de nuestra comunidad. ¡Oh, qué increíble oportunidad nos ofrece Dios cada día! Finalizo con esta cita inspirada de mi autora favorita y la profetisa del pueblo de Dios en el tiempo final, seguida de unas preguntas de reflexión. Dice ella en el discurso maestro de Jesucristo lo siguiente: la medida de la regla de oro es la verdadera norma del cristianismo. Algo menor que esto es un engaño. Una religión que induce a los hombres a tener en poca estima a los seres humanos, a quienes Cristo consideró de tanto valor que dio su vida por ellos. Una religión que nos haga indiferentes a las necesidades, los sufrimientos o los derechos humanos, es una religión espuria. Y al despreciar los reclamos de los pobres, los dolientes y los pecadores, resultamos traidores de Cristo. El cristianismo tiene muy poco poder en el mundo porque los hombres asumen el nombre de Cristo, pero niegan el carácter de Jesús en sus vidas. Pregunto, ¿cómo estamos nosotros frente a esta realidad? Dios nos ayude a ser realmente cristianos genuinos, prácticos, y que nuestras obras hablen, predique el Evangelio, y si es necesario, usa palabras. Oremos, Padre, gracias por darnos el ejemplo, gracias por darnos a Jesús. Queremos reflejar su carácter, su vida y sus obras. Ayúdanos a amarle como Él nos amó, para dar como Él dio, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Tú eres las manos, los pies y el corazón de Jesús para amar a los demás. Dios te bendiga. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Tú eres especial. Jesús te hizo, por decir así, rompió el molde. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga y te guarde para que juntos reflejemos el carácter de Jesús.